Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Creo que incluso la oposición no tendría nada que celebrar. No tendría nada. Nosotros no hemos perdido nada. Y prepárense, porque vendrá una nueva ofensiva con la propuesta de... Buenos días, América Latina. Esta es la voz del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Luego de que en diciembre del 2007 el pueblo de Venezuela le dijera no a la propuesta de reelección que buscaba en ese entonces el mandatario. Este domingo 15, nuevamente, convoca al pueblo venezolano para poner a consideración si se puede ir a la reelección o no. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Empezamos las informaciones con Paraguay. Ya llega en este país el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Los detalles con William Aquino desde Radio San Roque. Buenos días, América Latina. El gobierno paraguayo implementará el programa cubano de alfabetización Yo Sí Puedo en los meses venideros, según anunció el secretario general de la presidencia, Miguel López Perito. La campaña supondrá una inversión superior al $1,000,000. No dio detalles de dónde saldrá el financiamiento y aseguró que no vendrán monitores cubanos ni venezolanos, que era la mayor preocupación de algunos sectores del PLRA. La preparación estará a cargo de una profesional de Cuba. El Poder Ejecutivo anunció ayer que se pondrá en marcha el programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo, según publica hoy el diario ABC de Paraguay. El presidente Fernando Lugo se reunió en el Palacio de Gobierno con la profesora María Josefa Pérez Villa, directora de la Educación de Adultos del Ministerio de Educación de Cuba, que tendrá a su cargo la organización de todo el proyecto, según reveló Miguel López Perito. Del encuentro participaron además el ministro de Educación y Cultura de Paraguay, Horacio Galeano Terrones, Melquiades Alonso y Diana Serafini, de la Comisión Nacional de Alfabetización. Lo primero es determinar la elaboración de los materiales, cartillas y videos que serán elaborados en español y guaraní. Esto lleva tiempo, por lo menos 2 meses. Mientras dure el proceso, se irá preparando el terreno para preparar las áreas donde se trabajará. El funcionario dijo que la idea es instalar la campaña desde el Gabinete Social de la Presidencia y la colaboración del Ministerio de Educación. Señaló que, de acuerdo a los cálculos, el proceso de preparación llevará entre 2 y 3 meses antes del lanzamiento oficial de la campaña. El presidente Fernando Lugo había confirmado que este programa de alfabetización se utilizará en el Paraguay durante un encuentro que tuvo a finales del año pasado en Bolivia, donde el gobierno de Evo Morales realizó un acto para celebrar el fin del analfabetismo. El informe de William Aquino, Radio San Roque, Red Nacional de Emisoras Paraguay. Gracias, William, por la información. Y ya está con nosotros Carolina González desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Venezuela. Detalles de cómo va la campaña electoral que hoy se cierra. Adelante. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Dos opciones se ponen en juego nuevamente en el país a través de un proceso electoral el próximo domingo. La opción del sí, que apoya la modificación a 5 artículos de nuestra Carta Magna, y la opción del no, que la rechaza. ¿Cuál es la opción resaltante? No atañe decirlo en este reporte, pero desde hace rato comenzó también la guerra de encuestas que destacan una y otra opción. En este sentido, más allá de cualquier predicción profética avalada por una u otra empresa de análisis, están las explicaciones académicas dadas por estudiosos del tema político y que pretenden mostrarnos diversos panoramas del país. Tal es el caso del profesor universitario Omar Nuria, quien indicó que de ganar el sí, según él, tiene ventajosas posibilidades debido a la disposición de recursos del comando del gobierno. Continuamos con el presidente relegitimado, con el que se profundizará la revolución ya iniciada, además de mantenerse el conflicto y cerrarse la participación. De ganar el presidente se acentuaría, se profundizaría entonces más la división, se profundizaría mucho el conflicto, aparecería entonces ya encarnando la figura de un líder que puede reelegirse recurrentemente. con lo cual pues las posibilidades de formular, de dar lugar a que el presidente, ¿no?, en un afán democrático permitiera juicios críticos, pues esa posibilidad está negada. El presidente cada día entonces cerrará más las posibilidades de escrutinio público, de escrutinio de su gestión, de juzgar la calidad de su gobierno. Eso será cada vez menos posible. Prosiguió Nuria que a esto se le sumaría un paquete de medidas económicas que fácilmente podrían asfixiar al país. Por otra parte, de sobresalir la opción del no a la enmienda constitucional, prosiguió Nuria que el presidente anunció que convocará una asamblea constituyente para continuar en el poder. Y seguirá pues descalificando a la oposición, seguirá cercando, ¿no?, ideológicamente a las instituciones que todavía puedan quedar en pie, digo las universidades, digo la Iglesia Católica, digo también ahora otros cultos religiosos, ¿no? Y seguirá manteniendo pues acosando a la gente con la descalificación y la persecución, ¿no? Finalizó Nuria diciendo que lejos de aumentar los derechos democráticos, este proceso refrendario del domingo lo que representa es una trampa o artilugio que pretende la sola permanencia en el poder del presidente, una propuesta ya rechazada en el pasado referéndum del 2007. Desde Venezuela, para Le reportó para ustedes, Carolina González. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, celebró su Asamblea 2009. Se ha elegido a Adriana Rojas como secretaria ejecutiva y como presidente de UDECA al padre Eduardo García Tamayo. Así es que vamos a escuchar la información que viene desde República Dominicana. Tanto Aler como UDECA hacemos comunicación junto a aquellos que están al margen de las oportunidades de las mayorías empobrecidas y discriminadas. Hemos identificado como problema central de América Latina la desigualdad, no solo en la distribución de la riqueza, sino también en la de género, etnias, condición social, religiosas, entre otras. Todos queremos un mundo mejor. En este contexto, UDECA tiene una propuesta de comunicación. Somos testigos de los procesos de cambio en todos los niveles que se están dando actualmente en República Dominicana, América Latina y el Caribe. La red de UDECA se enmarca dentro de las radios comunitarias educativas, evangelizadoras y misioneras que buscan forma de adecuar sus proyectos a las nuevas realidades, dijo Ramón Calusa, director de Radio Enriquillo, en su intervención sobre las incidencias de la red de UDECA en el país. El padre Eduardo García, director de UDECA, valoró el trabajo que como red han venido realizando las radios de UDECA en los años que le ha tocado animarla. Yo creo que UDECA se ha ido unificando, está haciendo más unión que antes. Antes había como más dispersión, como menos interés y quizás el hecho de estar unido también, asociado, se percibía por momentos como una carga. Ahora yo creo que la cosa va cambiando porque, aunque tenemos todavía muchas limitaciones que dificultan la participación de los directores en la vida de la Unión y de algunas emisoras especialmente que viven quizás en localidades más remotas, a pesar de todo eso veo que hay mucho más interés en los directores. Un logro en estos dos años que tú puedas decir, Yayo. Bueno, en primer lugar, ese cambio de perspectiva de las asociadas hacia la Unión misma, que lo veo que están como en una actitud positiva, que el personal de nuestras emisoras ya no se considera como ajeno a lo que se hace en UDECA, considero fundamental. En segundo lugar, estamos desarrollando ciertos pasos en orden a la producción en común, más que en el pasado. En tercer lugar, el proyecto Ritmo Sur que estamos desarrollando, yo creo que es una buena oportunidad también para el fortalecimiento institucional. La red de UDECA es la única asociación de radio educativa del país. Entre sus logros caben destacar la alfabetización de más de 150.000 personas y su aporte al campesinado dominicano, especialmente en los años de la reforma agraria en el este del país. UDECA se fundó en 1979. En la actualidad la conforman 9 emisoras educativas, religiosas y comunitarias. Desde Radio Ceibo, República Dominicana, para Contacto Sur, Aridio Castro. Muchas gracias, Aridio, por esa información. Amiga y amigo oyente, ¿recuerdan el derrame de mercurio de la minera Yanacocha en la localidad de Choropampa, Cajamarca? Pues este no es el único caso de devastación ambiental producido por la minería en ese país. Escuchen el caso de Cerro de Pasto. Ahí está nuestro compañero Francisco Pérez de la CNR para que nos dé más detalles. Muy buenos días, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. En nuestro país se instaló la comisión multisectorial que analizará y evaluará la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasto. Esta ciudad se encuentra en el sur centro de nuestro país, en la Sierra Peruana, y está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Durante años ha sido objeto de la contaminación ambiental producida por la actividad minera que se inició en el año 1901. En los últimos 10 años, esta actividad minera fue tomada por la empresa Volcan, que causó mayores daños al medio ambiente y también a la salud de las personas, sobre todo cuando empezó a trabajarse a tajo abierto en el centro de la ciudad, muy cerca del centro histórico de Cerro de Pasto. A propósito del tema, el presidente del gobierno regional de Pasto, Félix Rivera, señaló que una de las primeras funciones de la Comisión Interinstitucional de la Reubicación de Cerro de Pasto será determinar si se exigirá una indemnización a la empresa minera Volcan por los daños causados en el ambiente de la ciudad y en la salud de sus pobladores. Ellos tienen que ya definir, aparte de la salud, cuánto ha sido el costo incluso, ¿no?, de la indemnización que tienen que pagar. No lo pagarán, ¿no?, pero por lo menos eso se tiene que ver, el asunto de la indemnización. O sea, eso le comen sangre los niños y las mujeres gestantes y tantos otros daños que han perjudicado a la población de Cerro de Pasto, no en estas últimas décadas, sino desde 1901, cuando era empresa norteamericana, pasando con la empresa Centro en Perú y ahora lo que es la empresa Volcan. Todos han explotado hasta este momento irresponsablemente, pero sí han amasado inmensas riquezas. Esa comisión ya verá ya de qué manera es lo que van a ver y van a canalizar para que también la indemnización que está latente también la población. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, quien presidió la ceremonia de instalación, aseveró que el Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, estará a disposición de la Comisión Interinstitucional de la Reubicación de Cerro de Pasto para determinar los plazos y procedimientos para el traslado de la ciudad. La urgente necesidad de definir la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasto y de la experiencia en este tipo de procesos nos demuestran que se requiere de una planificación minuciosa. CEPLAN se pondrá al servicio de la comisión. Ya se habló con el doctor Agustín Ayala Torre y la comisión se pondrá a disposición. Se necesita información precisa, se requieren de estudios técnicos serios en aras de neutralizar los posibles efectos negativos de desplazamientos. La información que tenemos desde Perú en la Coordinadora Nacional de Radio, retornamos a los estudios de Aler en Quito, Ecuador. Muchas gracias, Francisco, y con toda la fuerza deportiva ya está Diana Bermeo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. ¿Qué te parece, Carlos, si comenzamos con Ecuador? Desde Radio Sucumbíos, Luis Chimborazo nos informa sobre el papel de los tenistas juveniles ecuatorianos que juegan en el circuito de la Confederación Sudamericana de Tenis que se desarrolla en Bolivia. Adelante. Hola, Diana y oyentes de América Latina. Los tenistas ecuatorianos Doménica González, Andrés Cabezas, Juan Carabajal, José Chamba y Tali Maiker clasificaron a la tercera ronda del torneo Cóndor de Plata que se desarrolla en Bolivia y que es organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis. La tricolor participa en las categorías 14 y 16 años, tanto en mujeres como en hombres. Los tenistas seguirán su gira hacia Santiago de Chile, cumpliendo la sexta etapa del circuito Nicolás Maquiavelo. Desde Radio Sucumbíos para leer Contacto Sur, les informó Luis Alfredo Chimborazo. Gracias, Luis. Y quienes asistimos a un partido de fútbol sabemos toda la pasión y emoción y otros sentimientos que brotan. Pero muchas veces también toda esta fiesta deportiva termina en polémica. Escuchemos qué pasó en un partido del Campeonato Nacional de Paraguay. Irma Oviedo, de Radio Fe y Alegría, nos informa. Maite y hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Gol ilegal determina la derrota de Nacional. El logro fue el árbitro. La Academia cayó con un gol ilegítimo. Liquidaron a Nacional. Estas son las reacciones de la prensa local con relación al juego por el grupo 3 de la Copa Libertadores de América que se jugó anoche en el Monumental, donde el equipo paraguayo cayó derrotado 1-0 frente a River Plate. Informó Irma Oviedo desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Volvemos. Así concluimos el segmento deportivo. Carlitos, ¿quién estuvo en controles? Gonzalo Garófalo estuvo en los controles y Diana Bermeo nos apoyó en la producción. Y antes de despedir esta primera edición de Aler Contacto Sur, queremos saludar a quienes nos escuchan a través de la señal de radio HCM1 en Quito, Ecuador. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.